de intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. Acenareto. Acenareto. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un martes más por este espacio en la retaguardia a través de esos parlantes que te van a ir llevando y ojalá trayendo hacia este estudio donde vamos a tratar de construir juntos un pequeño espacio, una pequeña nube virtual en el éter de hoy. Este martes 4 de julio, para muchos hay alguna fiesta en algún lugar del planeta, para otros también recordatorios, ¿no? Hace 25 años se iba Don Astor Piazzolla, un grosso de la música internacional, de la música nacional, de la música, una bestia total, y vale la pena recordarlo, qué sé yo, cada cual recuerda lo que quiere o considera lo que quiere. Habrá quienes consideren esos espectáculos hollywoodescos que transformaron a una fecha nacional de un país en una película. Nunca sabemos bien si es un país o es una película. Pero bueno, quien te habla como cada martes, Néstor Elías, Facundo Valdés, en este equipo de trazos y rostros. ¿Qué tal, Facu? Muy buenas tardes a todos, muy bien acá. Muy bien. Empujando el invierno, un invierno rarísimo, ¿no? Invierno primaveral, medio extraño, ¿no? Sí, muy, muy extraño. Muy Natalia extraño. Bernades allí detrás de las cámaras, los lentes, los celulares, está con todo. Sonríe. Sí, mientras sonríe está todo bien, porque seguro que salimos bien todo ahí. Ella está. Cuando tiene cara de preocupación, la cosa se complica. Y después va a estar seguramente ahí al teléfono, comunicándose con cada uno de los invitados a través de la línea telefónica de hoy, obviamente con nuestros columnistas. Por allí ya debe estar conectado y escuchándonos en su asabelbazo querido, el Fabián Tomasi, que el martes pasado tuvimos que pasarlo porque había levantado unas líneas de fiebre. Nos va a contar algunas cosas hoy también, seguramente vinculada a los biocidas, los agrotóxicos y esas cosas que el hombre le gusta mencionar y esclarecer, insiste como cabra, ¿no? Pero bueno, sí, va a funcionar, va a funcionar, Fabi, seguramente algún día. Hoy tenemos una invitada especial, Laura Gallo. Ella es cantautora con un trabajo muy bello que tenemos aquí en la mano y que por supuesto vamos a seguir pasando alguna cosita después. Gracias por venir, por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted. Buenas tardes. Y seguramente haremos algunas cosas en vivo, ahí hay una guitarra, así que siempre que haya guitarra y una buena voz nos podremos ir acompañando. Vos podés del otro lado comunicarte con nosotros a través del 3533-1744 o a través de nuestro Face, Trazos y Rostros, o a través del Twitter, lo mismo, por allí. Y sabés que en Trazos y Rostros en radio.blogspot.com vamos a ir subiendo, posterior al día de hoy, cada cosa que haya ido surgiendo del programa, ya sean las notas que hacemos aquí, o como algunas cositas de la cocina que se van grabando en video y se van subiendo a nuestro canal de YouTube, que también, si lo buscas como Trazos y Rostros, te va a aparecer y ahí vamos a poder comunicarnos. Hoy te queremos proponer un programa, aprovechando un poco también el parafraseo que podemos hacer con el trabajo de nuestra invitada, un programa con mucha tierra, ¿no? Entre tanta historia con la boda de un astro del fútbol y sus amigos estrellas ocupando las pantallas y los micrófonos del reino de lo secundario por estos días, vamos a tratar de hacerte sentir esas cosas que nos conecten con nuestras propias historias. Donde existen los Agustín Santillán, por cierto, sus comunidades perseguidas en lo profundo del territorio, sus huelgas de hambre, su sacrificio allí, esperando por que le saquen y le saquen nuevos procesamientos, ¿no? Tiene tantos procesamientos encima que lo escarcelan de una, pero sigue adentro, ¿no? El viejo truco de torturar a los luchadores, desgastarlos en la cárcel. También donde existen los Facundo Jones, Guala, las huelgas de hambre, los procesos de la injusticia macabra y los canallas de siempre. El hambre, la soja y los Fabián Tomasi, como te decía recién, todas esas sombras del éxito ajeno. Las chispas de Bayer y las verdades molestas. Este andar atravesando otro Julio, pero sin López. Otra vez, sin López. Otro Julio sin López. Empujando a la justicia a desandar el rumbo de los oídos sordos de humanidad. La música, las palabras, los silencios. Vamos a tratar de que todo entre en este programa que nos proponemos hoy. Algo que justifique plenamente atravesar juntos otra siesta de invierno en este rincón del planeta. Y allí donde vos te encuentres, ya sea en el trabajo, haciendo tus actividades, cualesquiera sean, es bueno que sepas que estamos acá, tratando de conectar con vos. Porque, como decía Charlie García, ¿no? Estamos conectados con todo lo demás. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle. Y esos montes callados perdidos en la niebla. Y aquel maizal dorado. Y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Algunos rostros del aire nuestro. Del aire nuestro.